Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones junto a su familia. En Santiago hay unos lugares donde hay muchas placas escritas. Y en esas placas dice, gracias Espíritu Santo. Está lleno de eso, uno se pregunta por qué. ¿Sabes tú que Satanás es tan hábil como para llevarnos de un extremo a otro? Correcto. Porque la función del Espíritu Santo la delineó perfectamente Jesús cuando estuvo en la tierra. Dice, os dejaré otro Consolador que va a ser igual a Él para que esté con ustedes hasta el final del mundo. Yo tengo que ir al cielo, cumplir mi misión arriba, por decirlo muy simple en realidad. Pero el Espíritu Santo no es como para ir colocando plaquitas, gracias Espíritu Santo, por favor concedido. Ese es otro extremo, te fija, usarlo mal. Y el Espíritu Santo es una de las herramientas, por decirlo de una manera así, ¿no es cierto?, muy poderosa para sacarnos de algunas costumbres que tiene el mundo, de algunos hábitos que quizás nosotros tenemos. Por ejemplo, tú te encuentras con personas que se encuentran con Dios y toda la vida han sido bebedores, fumadores, y de un día para otro dicen, no, yo no puedo estar haciendo esto, mal, echando a perder mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, y hace un cambio en su vida. Eso es fruto del Espíritu Santo. Y efectivamente el Espíritu Santo nos puede abrir, aconsejar, dirigir en relación a lo que podemos hacer o tomar. Incluso el Antiguo Testamento en Ezequiel 36, 26 y 27, ¿qué nos dice? Os daré, fíjate, corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Sabes? Hay muchas cosas que se hacen a nombre del Espíritu Santo. Y a veces hay un espíritu que no es tan santo, que se hace pasar por el Espíritu Santo y hace que la gente haga cosas, incluso milagros, porque uno no puede creer en milagros que hagan que la persona se exalte a sí misma. Recordemos que siempre el Señor Jesús siempre exaltaba al Padre. Bueno, el Espíritu Santo siempre exalta a Jesús. Y creo que el Espíritu Santo no va a hacer que nosotros nos exaltemos, porque eso fácilmente nos lleva a caer en el pecado. Recordemos la palabra de nuestro Señor cuando dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Por qué ese negarse? Sencillamente porque cuando el yo está presente, eso es tremendamente fácil para el enemigo llevarnos hacia su propio terreno. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que comprender la labor del Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros, nosotros debemos darle la libertad para que lo haga, o sea, someternos a su voluntad. Yo no utilizo el Espíritu Santo me utiliza a mí. Fíjate que el texto que en cuestión estamos viendo es bien, bien decidor, porque está hablando de un profeta, un grande profeta, Ezequiel, y este es el centro de su mensaje en realidad, el centro de lo que él quiere para ese pueblo que estaba tan extraviado, restaurar lo que es la esencia de la relación con Dios, renovarse espiritual y moralmente. El pueblo necesitaba eso, y es el consejo que nos da cuando habla de un corazón nuevo. Y cuando uno tiene un corazón diferente, un corazón que está bajo los lineamientos de Dios, va a actuar, va a hablar, va a hacer cosas diferentes. Fíjate lo que dice San Juan, capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a una comunión más estrecha con nuestro Dios. Pero he visto en internet a quienes prácticamente utilizan el Espíritu Santo y le dan órdenes, y hacen un verdadero espectáculo en el en el púlpito, un verdadero espectáculo que lo único que hace es resaltar no al Espíritu, no a Cristo, sino a la persona que está actuando allí. Ahora, fíjate que este concepto de Espíritu que aparece acá, si uno lo mira con tranquilidad, si bien es cierto, es una de las personas de la divinidad, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Fíjate que siempre cuando se habla de la salvación, normalmente la Biblia los presentan a los tres actuando en función de la salvación, sea el Padre, sea el Hijo y sea el Espíritu Santo. Nadie ha visto el Espíritu Santo, no sabemos cómo es, pero sí conocemos y podemos apreciar lo que es la ayuda que nos puede dar a nosotros. Cristo mismo se lo dijo a Nicodemo, le dice, el viento donde quiere sopra y oye su sonido, pero tú no lo ves, le dice, pero sí sientes el efecto. El Espíritu Santo es lo mismo, es algo que nosotros no vemos, pero sí hay un efecto, y produce lo lindo es que produce un efecto de cambio en las personas, un deseo de ser diferente, un deseo cambio de, positivo, ¿no? Un cambio tenemos positivo, decirlo, ¿no es cierto? También hay cambios negativos que no son producto del Espíritu precisamente. Y las promesas de Dios están, digamos, a la mano allí en Efesios 3, 16, 17. ¿Lo tienes tú allí? Exactamente lo que te iba a decir. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Y ahí nos dice todo lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos plenamente, y eso va a hacer que podamos servirle mejor. Ahora, fíjate que es tan amplio lo que dice aquí, en realidad, Efesios, Pablo hablándolo a los Efesos, a los de Éfeso, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuáles serán las riquezas que tiene Dios? No son limitadas, para empezar, son ilimitadas. Pero mientras uno no tenga por fe acceso a eso, no crea en eso, nunca va a recibir esta maravillosa experiencia. Por ejemplo, mira, tú tienes a veces problemas sociales, tienes problemas emocionales, estás con una depresión por alguna situación muy puntual. Dios te puede cambiar y hacerte una persona nueva. No voy a decir de que, y eso hace, cometemos un error también, porque la depresión es una enfermedad que hay que tratarla, en realidad no es cosa de sentirse así como angelito y sale, ¿no es cierto? Son cosas que a veces están produciendo problemas físicos en las personas. Correcto. No solamente mental. Pero la entrega a Dios te puede dar tanta tranquilidad que el Espíritu Santo puede venir a darte la paz, lo que tú necesitas, y darte respuesta a muchos pedidos que a lo mejor de otra manera no los podrías conseguir. O entender que algunas situaciones, lamentablemente, las busqué y tengo que, como dice alguien, como dice la Escritura, sembré algo y lo voy a cosechar. Correcto. Ahora, fíjate, el atractivo del mundo, a menudo a través de posesiones materiales, nos aleja del Señor. En contraste, si no nos resistimos, el poder del Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Bueno, les agradecemos su atención. Nos encontramos mañana. El mundo nos atrae a todos, ¿verdad? ¿Qué decisiones puede tomar ahora mismo que le ayudarán a someterse al Espíritu Santo, el único que le puede dar poder para resistir las tentaciones del mundo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.